La Exposición Nacional de Ciencias y Técnicas de la Rama de Electroautomatización tuvo lugar en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang los días 6 y 7, bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnicas de Corea, con la participación de profesores, investigadores y posgrados de diversas unidades, tales como la Universidad Kim Il-sung y la Academia Estatal de Ciencias. En la actividad efectuada dividida en las secciones de la Ingeniería de Control Automático, del Sistema de Control Automático, la Tecnología de Medición Informática y la Electrónica, se presentaron más de 120 ponencias. Se otorgaron certificados a los que presentaron excelentes ponencias y hubo premiación.